Eso. Ajá. Sáquenlo de tú, yo lo que sé, a mí y a ti. na mana manongo mane mabona nene to mutai bie Bam, bam, yanda mi na ye.